estoy contento porque al fin llegó el amor soñado por mi corazón, puñado de besos y temblor de piel, de vibrante intriga todo su querer. Qué ternura traes y cuánta bondad, a mujer querida mía, qué felicidad. Ha llegado amor, pura como el agua, risa de campana, buena como el pan. Ha llegado amor, gracias a la vida, por esta alegría que llenó mi soledad. Porque al fin llegó el amor soñado por mi corazón, puñado de besos y temblor de piel, que vibrante intriga todo su querer. Qué ternura trae y cuánta bondad, a mujer querida mía, qué felicidad. Ha llegado amor, pura como el agua, risa de campana, buena como el pan. Ha llegado amor, gracias a la vida, por esta alegría que llenó mi soledad.